televisión no se televisará. También podés escuchar a través de la web en www.caprichosafm.org. El teléfono de la radio, si querés enviar mensajes de texto o WhatsApp, es el 0388 15 43 34 507. Hoy es lunes 16 de abril del año 2018, son las 16 horas 08 minutos y en breve les cuento todo lo que tenemos programado para el día de hoy. ¿Y ahora quién le vas a echar la culpa? Si sos el que siente y nunca aprendiste a pensar toda una vida mirando al cielo, mirando tus pies. Y hoy tenemos un programa más acotado porque a las 8 de la noche en el fondito va a haber una charla que nos van a estar regalando los amigos Juan Ignacio Provendo, la periodista de Página 12, y Piltrafa, ex vocalista de Los Violadores, actual cantante de la banda de punk Pilsen. Ellos vienen junto a Tucán, también guitarrista de Pilsen, que están haciendo una gira NOA y están haciendo un ciclo por toda la Quebrada y por la Puna que se llama Letra y Música, el sonido de los libros. Van a presentar Rock Política, Villa Gesell Rock and Roll, dos libros de Juan Provéndola, y Más allá del bien y del punk de Pilsen, de Piltrafa, perdón. Charlarán sobre las recientes obras y cerrarán la velada con un set acústico. Todo esto gratis a las 20 horas en el fondito, que es Belgrano 420, la galería de la heladería al fondo. Bueno, con ellos vamos a estar charlando un poquito, van a estar invitando, están viniendo ahora, quieren ir a conocer el Pucará, quieren hacer un montón de cosas en un rato, así que no los quería molestar haciéndolos venir hasta el estudio. Vamos a charlar vía telefónica. Eso va a ser una de las cosas que vamos a tener hoy para la gente que se quiera acercar al fondito, que de paso, aviso, va a haber menú del día. La Andy ahí se copó cocinando y vamos a tener una sopita de verduras de entrada, plato principal con carne para carnívoros, plato principal con vegetales para quienes son vegetarianas, vegetarianos, copa de vino y postre. Todo eso por 200 pesos nada más. Así que aprovechen que el espectáculo es gratis, salen, comen barato, hacen un montón de cosas un lunes. ¿Quién iba a pensar que un lunes iba a haber todo esto para hacer en Tilcara? Aprovechen, acérquense. Fondito, Belgrano 420, a las 20 horas, presentación del ciclo Letra y Música, el sonido de los libros. Vamos a hablar también de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Vamos a hablar del aborto legal, seguro y gratuito, por el que hace un montón venimos luchando. En este caso vamos a charlar con Ruth Zurbriggen, es una compañera de Socorristas en Red y la Revuelta de Neuquén. Claudette García nos va a explicar qué decimos cuando decimos muerte al macho. Fernando Esteban Lozada va a tener su habitual columna de Libre Pensamiento en vivo desde Mar del Plata. Vamos a tratar de charlar con Jo Carrizo, la abogada de los detenidos en Jujuy. El gobierno de Morales la semana pasada reprimió con gases y balas de goma, y esta semana, un sábado por la mañana, salió a hacer una especie de... de razzia. De razzia sindical, de razzia de lucha, de compañeros que estuvieron manifestándose la semana anterior, yéndolos a buscar a sus casas, sacándolos de sus domicilios, no respetando el pedido de habeas corpus que hicieron sus familiares. La verdad es tremenda la situación que se está viviendo en Jujuy, con el facho de Gerardo Morales a la cabeza, amigo, mano derecha del facho de Mauricio Macri, que tenemos como presidente. Hay un montón de gente organizada, estamos pidiendo justicia por estos compañeros, pedimos su inmediata liberación. Trataremos de hablar con Jo, estaba entrando a la fiscalía, estaba justo con los detenidos. Bueno, son días muy, muy movidos para todas y para todos en Jujuy, así que vamos a tratar de tener comunicación con ella prontamente. Celia, una compañera feminista de Rosario, nos va a contar de una obra itinerante que andan haciendo por la quebrada con otras compañeras feministas de Rosario. El poblacional retorna. Citronic en las tornas. What? Así suena, bro. Rap crudo. Traje rap para que tomen. Para que tomen conciencia, hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Hay un estreno de columna, me pone muy feliz seguir sumando femininjas a este espacio. En este caso, la columna nueva va a ser en manos de Lucía San Giorgio, y con ella vamos a estar aprendiendo feminismo. Las rondas de estudio feminista se van, vienen, se hacen, se no se hacen. Bueno, estás laburando, estás en tu casa tomando unos mates, prendés la radio y desde la comodidad de tu hogar, de tu laburo, del espacio en donde estés escuchando radio, podés también aprender sobre feminismo. La solución te hace parte del problema, hacer rap, alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y rebelarse contra el poder. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento, escuchen, para que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subió el lenguaje. Y desde el próximo lunes, obviamente, van a volver Federico Blonda con el Espacio de Medio Ambiente y Pablita Ochoa con Represión y Disidencia de la Correpi. Gracias al amigo Anthony, amigo costarricense ya adoptado por la quebrada, junto a su compañera Joss, que hizo un flyer hermoso para este 2018. Hoy estrené un 20% de ese flyer en las redes sociales, pero para el próximo lunes estrenamos Artística y Flyer 2018. Muchas gracias, en serio, si quieren algún mural, algún diseño, algún dibujo, algún retrato, busquen a Ni Luna Ni Sol en Face, y ahí van a dar con Joss y con Anthony para hacer trabajos de arte. Yo voy por la liberación, la alteración de la sociedad entera es la operación. Generación que no espera aviso de nadie, que sabe que cambios reales se hacen sin permiso y en la calle. Y no te hablo de copete, güey, y vacilón, simplemente porque de carrete y habla reggaetón. Prefiero hacerle frente a los medios de comunicación, contándole a mi gente como miente la televisión. Yo también pienso por mí mismo y creo que el relativismo no sirve para nada, nos deja donde mismo. Por eso me defino, voy contra el capitalismo y grito, quiero poder popular, y sigo firme y digno y digo, tú no harás que yo calle, ni los pagos me toman, tú no harás que yo pare, mejor que me lo coma, porque esta es mi misión, mi vocación, definición, contribución, mi posición, y está claro. Bueno, ya pasaron 16 minutos de la hora 16, seguimos con el programa, vamos a arrancar con un poco de música. Escuchamos a esta bella banda que se llama Lira Libertaria haciendo el tema Ármate. Azul del cielo, disculpa, disculpa.

Como les dije al principio del programa, en el Congreso se está debatiendo el aborto legal, seguro y gratuito. En el marco de estas discusiones está hablando un montón quienes están a favor y quienes están en contra. Y si hay personas que saben acerca de cómo acompañar a las mujeres, de el peligro que corren las mujeres que no reciben buena información, son las Socorristas en Red. Y en representación de la red estuve comunicándome en estos días con Ruth Zurbigen. Ruth es de una organización feminista que se llama La Revuelta de Neuquén, pero ya lo cuenta ella. Le pregunté cuándo, cómo y por qué nace Socorristas en Red, en la fecha, en qué contexto y demás. Y en este audio se encarga Ruth de explicar cómo nace Socorristas. Socorristas en Red es una articulación de colectivas feministas que damos información y acompañamos procesos de aborto con medicamentos. Surge en el año 2012 como iniciativa de la colectiva feminista La Revuelta, en tiempos donde nosotras veníamos acompañando a algunas mujeres en sus procesos de aborto. Y también conocíamos otras experiencias de acompañamiento, nos parecía interesante articularlas como proyecto político. Perdón, en mi afán de acomodar el cable porque se estaba escuchando como la mierda, lo apagué al audio. Vamos a escucharlo de vuelta desde el principio y vamos a tratar de que esta vez salga bien. Bueno, Socorristas en Red es una articulación de colectivas feministas que damos información y acompañamos procesos de aborto con medicamentos. Surge en el año 2012 como iniciativa de la colectiva feminista La Revuelta, en tiempos donde nosotras veníamos acompañando a algunas mujeres en sus procesos de aborto y también conocíamos otras experiencias de acompañamiento, nos parecía interesante articularlas como proyecto político y es así que nos convocamos en una reunión realizada en el mes de febrero del año 2012 en Córdoba, de la cual participamos alrededor de 25 activistas de 6 grupos diferentes. Todas estas colectivas pertenecíamos ya desde los inicios, allá por el año 2005, a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Al año siguiente nos volvemos a reunir en el año 2013 y recuerdo que un debate muy importante que nos dimos en esa reunión también en Córdoba, de la que participamos menos activistas y de 5 colectivas en ese momento, el debate estuvo vinculado a si hacíamos público o no nuestro hacer socorrista feminista. Y hubo un convencimiento en la mayoría de las que estábamos ahí que hacer público nuestro hacer nos cuidaba, nos apoderaba, sacaba del closet las prácticas de abortar, podía tramitar o colaborar en tramitar la desestigmatización, la descriminalización social, colaborar en despenalizar socialmente el aborto. Así es que tomamos la decisión de participar en el Encuentro Nacional de Mujeres como socorristas, de pedir fondos al Fondo Global de Mujeres para hacer una gran campaña de distribución de materiales gráficos en el Encuentro Nacional que se realizó en San Juan, y también resolvimos hacer un taller como parte de los talleres del encuentro, un taller de uso seguro de misoprostol. Ese taller fue clave también para darnos a conocer y para que después en la reunión del año 2014, la reunión de Socorristas en Red, ya participáramos 54 activistas de alrededor de 10 colectivas de distintos puntos del país. La participación en ese encuentro nacional creo que fue clave como decisión para la extensión del socorrismo en Argentina. Luego también fue muy importante para nuestro hacer y no podemos dejar de desconocer que toda la instalación y la difusión de los usos seguros de misoprostol anclados, por decirlo de alguna manera, en el libro de las compañeras de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto. El libro es Cómo hacerse un aborto con pastillas, editado por el colectivo, por la editorial El Colectivo en el año 2010. También la socialización de esa información fue muy importante para dotarnos a nosotras de más elementos para seguir estudiando a partir de la bibliografía que allí se referenciaba, para hacer todos nuestros primeros pasos. Y también, por supuesto, la instalación en la agenda pública del tema del aborto de la mano de la campaña nacional de la cual formamos parte. La segunda pregunta que le hacía a Ruth en esta charla que tuvimos le propuse hacer este espacio para este programa acá en Tilcara, una compañera de Neuquén, que como dije se llama Ruth Zurbigen, es de Socorristas en Red y La Revuelta, dos organizaciones feministas, si el formato de red fue una decisión política o algo que se fue dando con el tiempo, si lo consideraban superador a la lógica de los partidos, a los formatos verticalistas de los partidos políticos, y lo que me contestaba Ruth era lo siguiente. Bueno, ¿y por qué decidimos impulsar la conformación de Socorristas en Red y pusimos muchas energías, mucho pensamiento feminista, creatividad allí, mucho tiempo dedicado a recorrer incluso distintas provincias de nuestro país ante convocatorias que nos iban haciendo compañeras que querían integrarse a la red? ¿Por qué hicimos eso? Porque empezamos a tener la sensación de que reclamar el aborto legal al Estado era insuficiente, que si bien es una consigna sumamente necesaria y por la cual estamos luchando, necesitábamos también dar respuesta a los innumerables pedidos de auxilio que nos hacían mujeres con su necesidad de abortar, ¿no? Cuando una se presenta como feminista, el pedido de información sobre dónde abortar sobreviene generalmente. Nosotras, hasta el armado de nuestros primeros acompañamientos, hasta el armado del dispositivo Socorro Rosa, dábamos información de médicos de la región que realizaban abortos quirúrgicos, seguros, quirúrgicos, pero también debemos decir muy caros. Entonces, ante un acompañamiento muy difícil que hicimos, donde nos comprometimos no solamente dando el dato, sino acompañando a ese consultorio y al vivenciar una serie de violentamientos numerosos que hubo sobre el cuerpo de esa joven que fue a abortar, decidimos que había que hacer otra cosa, que había que involucrarse de otra manera con el tema. Así es que empezamos a pergeñar la idea y la posibilidad del Socorro Rosa. Y bueno, fue desarrollando el socorrismo un hacer del cuerpo a cuerpo, ¿no? De un feminismo corporizado, cuerpo abortero, como también le decimos, en esta intención de resolver un problema aquí y ahora sin dejar de reclamar por salidas de fondo más estructurales. Entonces, ¿cómo estas acciones micropolíticas afectadas, afectuosas, amorosas, nos fueron dotando en todo caso de una identificación particular como feministas. Creo que el crecimiento en cantidad y en calidad en términos de cómo la red se va plantando cada vez más en el escenario político y social, donde somos unas actoras ineludibles a la hora de pensar en el aborto en Argentina, creo que todo eso fue posible también por el desarrollo tan generalizado del feminismo en Argentina y por el deseo de muchas activistas, muchas jóvenes incluso, de acercarse a una organización que hace eso, resuelve un problema concreto, ¿no? Entonces, me parece que esas ganas, esos deseos del feminismo de la acción directa es lo que le fueron dando a Socorristas en Red las posibilidades y las potencias de un hacer comprometido, de un hacer cuidado, de un hacer feminista que nos posibilitó en todo caso generar ingenierías mujeriles, como decimos nosotras, para garantizar abortos cuidados. Y que ese hacer nos fue transformando a nosotras. Yo tengo la convicción, la sensación y puedo rastrearlo en mi biografía activista, que acompañar mujeres en sus procesos de aborto me ha dotado de nuevas herramientas para pensar sobre el tema, para activar sobre el tema, pero también ha hecho que los propios prejuicios que yo cargaba con el tema se fueran diluyendo o a veces se fueran poniendo en acto para ayudarme a pensar. Acompañar mujeres en sus procesos de aborto también me ha transformado a mí y ha traído reparaciones, ¿no? Quizás reparaciones por los abortos que no supimos o no pudimos hacernos algunas ante nuestros embarazos no buscados de algún momento de nuestras vidas. Así que el socorrismo es, como decimos nosotras, puro cuerpo, pura reflexión, puro pensamiento, puro activismo y pura disposición a cuidar, porque el cuidado requiere y es también una disposición, ¿no? Un deseo vinculado a darnos cuenta que las otras nos importan y es una práctica amorosa. Amorosa hasta aquí entre mujeres, porque las socorristas en nuestras sistematizaciones hablamos de los acompañamientos a mujeres porque es la experiencia que estamos construyendo hasta aquí, sin negar que existen otras corporalidades con capacidad de gestar, a las cuales por supuesto acompañaremos toda vez que necesiten un aborto y nos convoquen a que les acompañemos. Toda maquet, la sidilgri, talurki. Me duele. Estamos escuchando a Ruth Zurbigen, compañera de Socorristas en Red, quien nos está respondiendo preguntas acerca de lo que está sucediendo con el debate del aborto en Argentina. Decimos, cuando hablamos de la información como un derecho humano, muchas de nosotras incluimos a la Ceci. Ella queríamos saber cuál era su opinión como docente feminista, cómo ve el avance contra la Ceci por parte del nuevo gobierno y sobre todo en el marco de este debate en el Congreso, cuando lo que pedimos es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Lo que nos respondía Ruth acerca de esta pregunta era lo siguiente. En relación a la educación sexual integral, la verdad que creo que ha habido un proceso muy interesante de difusión de lo que implica la ESI, pero me parece que todavía ese proceso de difusión o esta necesidad de amarrar los sentidos profundos que nos plantea la propuesta de la ley 26.150, que es la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, digo, falta mucho todavía en relación a cuáles son las perspectivas con las que enseñamos sobre sexualidad en las aulas, y que me parece que lo que más falta es pensar en la densidad de las propuestas que nos trae la ESI. Cuando digo la densidad, digo todo lo que tiene que ver con la transversalización de contenidos, con la reorganización del espacio escolar de conjunto. No alcanza con armar buenas clases de educación sexual integral en las aulas si luego todo el espacio institucional va a seguir siendo pensado para la presencia fundamentalmente masculina y sexista que hay en las instituciones educativas y androcéntricas también. Así que me parece que en relación a la ESI yo sería cautelosa. Entiendo sí que hay un movimiento muy importante que se ha ido articulando de manera un tanto difusa, pero articulando al fin, de defensa de la ESI luego de la asunción del gobierno de Cambiemos y el ajuste presupuestario sobre ese programa y la no producción de materiales como estamos viviendo hoy. Pero me parece que ese hacer de defensa de la ESI todavía requiere de ser más extendido, también para que no se banalice lo que nos propone la ley en relación a las pedagogías de la sexualidad que propone la ESI. Hace falta revisar mucho los paradigmas con los que enseñamos sexualidad en las aulas. Hace falta revisar cuánto heterosexismo, cuánto racismo, cuánto androcentrismo todavía tienen las clases de muchas de las personas que piensan que están enseñando desde la ESI. Así que espero que el debate por el aborto legal contribuya enormemente al trabajo sobre las sexualidades, los géneros, las corporalidades en las escuelas, y que contribuya justamente para, de alguna manera, interpelar fuertemente los paradigmas conservadores, fundamentalistas, normativistas, adultocéntricos que todavía inundan en las escuelas. Dejamos atrás la pregunta sobre la educación sexual integral. Buenísimo también la perspectiva que plantea Ruth, que es muchísimo más avanzada por ahí de lo que se venía discutiendo sobre ESI. Digamos, bueno, ya que lo vamos a hacer, hagámoslo bien, creo que es lo que está diciendo la compañera. Y en otro orden de cosas, le preguntamos acerca de que sabíamos que Socorristas en Red va a formar parte de la lista de oradoras y oradores que argumentan para la aprobación de la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Y si nos podía contar hasta ahora qué le habían parecido los argumentos que se habían estado barajando, cuáles la red se sentía más cercanas y cuáles no tanto, y lo que nos contestaba Ruth al respecto era lo siguiente. Las activistas feministas que integramos Socorristas en Red hemos sido convocadas a las audiencias que se están desarrollando en el Congreso de la Nación para el debate sobre la despenalización y legalización del aborto en Argentina. Entiendo que hemos sido convocadas en parte por lo que dije antes, somos actoras ineludibles en el tema de aborto. No somos las únicas, pero cuando digo que somos ineludibles tiene que ver con una forma de hacer que tenemos, que está vinculada a sacar del closet los abortos, a nombrar aborto en voz alta y a la sistematización que hemos producido a lo largo de estos años. Cuando digo la sistematización, me refiero justamente al trabajo con los datos que obtenemos de los acompañamientos que realizamos, que para nosotras, por supuesto, son mucho más que datos, son partecitas del entramado de una vida de esa mujer, son partecitas, y lo digo en diminutivo, sin querer con esto infantilizarlas ni menospreciar esa parte importante, en todo caso, que nos convidan de sus existencias cuando con ellas llenamos la protocola de información para poder hacerles el acompañamiento durante el proceso y en los procesos post-aborto. Todos esos datos que venimos construyendo a lo largo de estos años, creo que nos han dado una autorización muy importante, y eso ha hecho también que lo entiendan diputados y diputadas que integran el Congreso Nacional, y por eso hemos sido convocadas. ¿De qué argumentos de los expuestos hasta aquí nos sentimos más cerca, más atraídas? Entiendo yo que, como el tema es tan complejo, todos los argumentos nos vienen muy bien. Es decir, pensar tanto desde la voz de los médicos y las médicas que ya expusieron, como la voz de las abogadas y de los abogados, las voces de activistas que, aunque tienen prácticas distintas a las nuestras, están embarcadas en este debate, me parece que suma. Creo que todas las voces a favor de la despenalización y legalización del aborto suman enormemente para esto, y que no hay una que tenga que ser considerada como más importante o prioritaria, o ponerla como en una cadena de relaciones jerárquicas, ¿no? En esto nosotras estamos por dinamitar todas las jerarquías, entonces me parece que tendríamos que pensar cómo todo ese conglomerado de argumentos colabora en que consigamos la ley que nos merecemos. Lo que sí, nuestro aporte va a estar vinculado centralmente a la experiencia de acompañar y cómo esa experiencia necesita ser audible dentro de la sala donde se están realizando estas audiencias, porque la estamos haciendo audible en la sociedad, ¿no? En amplios sectores de la sociedad. Entiendo yo que parte de nuestro lugar ineludible en el tema está vinculado al reconocimiento que hay de todas esas mujeres a las que hemos acompañado y todas las personas que están alrededor de esas mujeres también, ¿no? Porque en general las mujeres no abortan solas, y entonces lo que nosotras hacemos tiene impacto sobre ellas, pero también sobre quienes las rodean cuando tienen quienes las acompañen. Y me parece que son nuestras principales voceras en términos de reconocer lo que vamos haciendo, los modos en los que vamos haciendo. Nuestras voceras son nuestras propagandistas, no sé cómo decirlo, para realzar lo que implica que nos encontremos en los talleres grupales con mujeres que nos digan que han llegado porque otras a las que hemos acompañado les pasan nuestro dato. Eso habla muy bien del socorrismo, y entonces vale la pena seguir impulsándolo, me parece, y llevar, y que ese y que esa experiencia también sea tenida en cuenta a la hora de debatir sobre este tema. No quiere más el pote este de la consola. Esa es Ruth Zurbigen, socorrista en red de la revuelta de Neuquén. Y ya estamos cerrando la nota con Ruth. Yo le preguntaba qué día, qué hora iban a estar exponiendo, si sabía, si no sabía. No sabía. Pero igual responde la pregunta. Y también le preguntaba cómo puede la gente saber más de socorristas. Estoy buscando la página. No, es .org. A ver. Sí, es .org. Socorristasenred.org es el sitio web en donde pueden encontrar socorristas. Si ponen socorristas en Facebook, también se van a encontrar con que hay socorristas en la capital jujeña, socorristas en Salta, socorristas en Quebrada y Puna. Hay socorristas en todo el país acompañando a mujeres con sus embarazos no deseados, para que no se sientan solas, para que no se sientan más violentadas, muchas veces por el sistema de salud, muchas veces por quienes las tendrían que ayudar. Bueno, se despide Ruth Zurbigen y seguimos con más programa, con música, con más notas, con más columnas, con todo lo que tenemos hoy hasta las 7 de la tarde por Radio La Caprichosa 97.1. Aún no sabemos exactamente el día en que vamos a estar o los días en los que vamos a estar. Estaremos presentes activistas de distintas provincias de Argentina. Entonces, lo que sabemos es que las audiencias son hasta fines de mayo y que son los días martes y jueves. Así que estamos muy expectantes en relación a que nos comuniquen la fecha de participación para, bueno, para poder estar allí como hemos hecho el compromiso. No está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro.

del miedo del hombre a la mujer sin miedo. ¿Te gustan más los hombres que las mujeres? En general dices, ¿no? ¿De qué sexo sean? En realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar. Es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Universo Paralelo. Radio La Caprichosa. Alternativa. Y ya pasó una hora de programa. Es impresionante lo rápido que se va el tiempo en esta radio. Se nos va la vida. Pero bueno, es lunes, vamos a aprovechar el tiempo. Una columna nueva les contaba que se iba a presentar hoy y en realidad, bueno, fue como una trampa. Lo que se presenta hoy es la compañera nueva, que es Lucía San Giorgio, y ella va a contarnos de qué va la columna ya mismo. Hola, soy Lucía San Giorgio y me estoy sumando a este universo paralelo. Hago periodismo por amor y convicción, y este espacio que me ofrecen ocupar es de todas nosotras, porque así es como funciona cuando hacemos feminismo desde el corazón. Me gustaría que podamos aclarar dudas, buscar respuestas, encontrar nuevas preguntas, y sobre todo darnos cuenta de que el verdadero feminismo es siempre aquí y ahora. Así que las invito a participar, preguntar, comentar, opinar, y sobre todo ayudarnos entre todas a seguir pensando juntas. Les mando un abrazo grande a todas las compañeras lesbianas, travestis, mujeres y trans, y nos hablamos prontito. Me encanta el entusiasmo de Lucía, buenísimo. La verdad, estoy muy contenta de que se sume esta nueva voz. Es una compañera de esas que nos hablamos siempre por las redes, pero no hemos tenido el placer de conocernos en persona, y con eso solo nos alcanza a las feministas para tomarnos cariño, como es el caso de Claudette García, que con eso solo nos alcanza para tenernos mucho cariño, mucho respeto, y permanecer en contacto siempre. Dicho esto, voy a presentar la columna de Claudette, de Artivismo y Feminismo. Mi nombre es Claudette García, con minúscula, artivista, feminista, teatrista, lesbiana, gorda, exiliada de lo normal. Ah, era la presentación lo primero. Muy bien, Claudette. Eso va a estar editado para la semana que viene, les doy mi palabra. Ahora sí, la columna. Buenas tardes a todas, a todes. Y hoy, especialmente, a todos, así, con O de varón, porque estas palabras de hoy están especialmente dirigidas para los que nos preguntan cómo y por qué. No podemos destruir al patriarcado todo junto y de una sola vez. Lo que sí podemos es destruir el patriarcado en nosotros mismos y en cada uno de nuestros vínculos. De eso habla la frase «matá al macho». El macho interior no debe perpetuarse. Por eso nos interpelamos una y otra vez. Estamos en estado constante de interpelación. Es una poderosa herramienta feminista interpelarse. Implica desandar, desmontar lo aprendido, lo naturalizado, desinstalar el programa interno. Y si el machismo se exterioriza en otras, en otros, sea del género que sea, lo señalamos. A veces con buenos modos, a veces con crudeza y rabia. Señalamos el patriarcado como podemos, porque reconocemos el entramado de un sistema que nos está matando. Hombre, no podés saber cuánta herida tiene una mujer que grita. Nunca asumas que entendés la furia de una travesti. No intentes explicar los motivos de una lesbiana que está harta. Escucha, escuchanos, escucha a otras, a otres, pregúntate, banca. Es incómodo hacer ciertas cosas. Es incómodo escuchar y aceptar ciertas otras. Sí, claro, ya sabemos. Mirá a quiénes se los estás diciendo. Tenemos clarísimo que es incómodo desmontar el patriarcado. Si sos un varón aliado, vas a tener que reconocer y matar tus privilegios. Vas a tener que correrte del centro. Respirá y contá hasta 1,000, hasta 10,000, hasta 1,000,000 antes de señalar el machismo de una feminidad. Antes de decir que una mujer también es machista, que una madre también es machista, que aquella travesti es machista, que aquella lesbiana es patriarcal. Contá hasta 1,000, hasta 10,000, hasta 1,000,000. Porque es mucho más urgente que reconozcas y desandes tu propio machismo. Necesitamos que no lo sepas todo, que cedas lugares y que nadie se dé cuenta que lo estás cediendo, para que este gesto no mute en nuevas formas de obtener reconocimiento y aplauso. Júntate con otros, estudia. Si no quieren estudiar, pregúntense qué actitudes, qué ideas, qué modos de estar en el mundo sostienen un sistema genocida, violatorio, explotador y opresor hace miles de años. No en otros, en ustedes, en vos. ¿Cuáles de estas ideas todavía está presente? Pregúntense qué tienen que ver con todo esto y cómo se hace para cambiarlo. Desconfíen de todas las ideas conocidas de organizarse. Pónganse a disposición y si no los llamamos, no desesperen. Hay mucho que hacer. Cuando escribí estas palabras, las escribí porque hay varones preguntando qué hacer e incluso exigiendo estar en algunos de nuestros espacios que nosotras decidimos que no sean mixtos, que sean espacios sin varones cis. Nos preguntan, nos reclaman, nos exigen participar, se ofenden porque algunas veces decimos que no, que en este espacio o en aquel otro no, que en aquella marcha o en tal concentración no. Entonces, ante esas preguntas es que me pongo a pensar respuestas. ¿Quieren saber qué hacer? Háganse a un lado, cuestiónense. Piensen si pueden vivir con la idea de ser cómplices de este sistema asesino y empiecen a hacer algo. Nosotras no podemos explicarlo todo. Nosotras también estamos desandándolo todo, interpelándolo todo, personal y colectivamente. Y mientras lo hacemos, luchamos por derechos indispensables. Además de pensarnos, nosotras exigimos por nuestras desaparecidas, rescatamos a nuestras secuestradas, protegemos a nuestras niñas, curamos a nuestras heridas y reclamamos por nuestras muertas. Por eso, salí de nuestro paso si venimos marchando, porque somos nosotras las que ves y somos mucho más que nosotras. No exijas nada, no te justifiques, escucha. Necesitamos que escuches, porque no podemos siempre pensarnos juntes, porque no existe condición de paridad. Por eso a veces necesitamos espacios singulares donde pensarnos nosotras, donde abrir nuestros dolores, donde contarnos cosas y pensar estrategias juntas que adelante de un varón cis quedarían totalmente condicionadas. Nosotras somos el sujeto oprimido. Y tu género, varón, encarna al opresor. Pensá que estamos protegiendo física y emocionalmente a compañeras que fueron violentadas, golpeadas, abusadas. Pensá que estamos viviendo entre nuestras muertas. Entonces, si no sos cómplice, despejá el paso. Matá tu ego, reprogramalo. Sí. después, en algunas luchas y en la vida, vamos a encontrarnos. O lo harán las que quieran y las que puedan. Otras, no. Hay algunas de nosotras que por autocuidado o por acumular tanta herida, deciden que no. Este tiempo es así. Es un tiempo de transformación y de resistencia. Vivimos en guerra. ¿Entienden esto? Nosotras nos sentimos viviendo en guerra. Y va mucho más allá de lo que sentimos. Todos los días, solo en nuestro país, hay una muerta. Decenas de golpeadas, cientos de golpeadas. Decenas de abusos y de violaciones. Vivimos en guerra. No siempre vamos a tener la paciencia que tengo en este momento de explicar cuestiones que hace mucho tiempo esperamos que entiendan. Macho, con tu superconfianza de que el mundo es tuyo, sos tremendo macho, con tus piernas abiertas porque te fascina ocupar mucho espacio. Aunque te hagas el progreso sensible, se nota que sos alto facho. Aunque hayas buscado en Wikipedia que es el feminismo, sos macho. Sos tremendo macho. Hablas con una piba y le interrumpís. Seguro pensás que es re importante lo que decís. Te haces el canchero, me saco el sombrero ante la manera en la que te chupa un huevo. La incomodidad que se genera alrededor de vos cuando mostrás que tu sentido del humor es usar tus privilegios y bardear a los demás. Cada vez que les imputo como insulto te humillas. Sos un macho, la verdad sos un goma cuando te pensás que por estar borracho está bien que me toques el culo, un día te voy a matar guacho. No todo el mundo está hecho para vos, quizás si te alejarás un cacho de tu pose de macho. Verías que la sociedad es bastante desigual por estructuras a las cuales sos bastante funcional. Qué tragedia que creas inocente tan cargada de violencia y de discriminación. Si tu identidad es tan frágil que necesitas para mantenerla, pisotear a todos los demás, tirar al tacho. Eso es matar al macho. Mata a tu propio macho. Pensás que eso es lo que te hace hombre, pero solo te hace ser macho. Pensás que eso es lo que te hace hombre, pero sos alto mamarracho. Cuando dejamos que hable la rabia, gritamos muerte al macho. Cuando nos damos cuenta que la mayoría de las mujeres que conocemos fue abusada de niña, muerte al macho. Cuando una travesti es molida a golpes por el violento de turno, muerte al macho. Cuando una lesbiana es acosada sexualmente para ser corregida por la fuerza, muerte al macho. Cuando una mujer es golpeada por su marido, muerte al macho. Cuando una madre se queda con sus crianzas a cargo y el padre se borra afectiva y económicamente, muerte al macho. Cuando las pibas tienen miedo de caminar por la calle de noche, muerte al macho. Cuando otra de nosotras muere asesinada, muerte al macho. Y nos preguntan si no es excesivo, si no tendríamos que moderar el lenguaje, si no estamos haciendo lo mismo que decimos combatir. Sin embargo, no estamos organizadas en comandos, no todavía. Cuando decimos muerte al macho, decimos muerte al asesino, muerte a la muerte, muerte a la opresión. Pero cuidado, porque el miedo está cambiando de vereda. Autodefensa, autocuidado, revolución y muerte al macho. Nos lo deseo a todas, a todes y a todos. Muerte al macho. We'll be right back.

alguien que sistemáticamente adopte esas conductas, que camine entre las víctimas como si no estuviera. Podrá vestirse bien, podrá pagar sus impuestos, ir a misa, pero no me va a negar que está enfermo. Su realidad es espantosa, doctor. ¿Por qué no dejan de una buena vez la hipocresía y buscan la locura de este lado? Y se dejan de perseguir a los tristes, a los pobres de espíritu, a los que no compran porque no quieren o porque no pueden. Toda esa mierda que usted me vendería de muy buena gana. Si pudiera, claro. Tres minutos pasaron de las 17 horas en el día de hoy. Estamos haciendo el programa más temprano y tenemos la columna de Fernando Loza de Libre Pensamiento. Buenas tardes, Fer, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Corto? Bien, che, ahí tratando de que se oiga. Vamos a bajar la cortina. A ver, saluda de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Ah, ahora sí. Ahí se escucha. Listo, ahí se escucha perfecto. Bueno, Fer, contanos, ¿qué trajiste para compartirnos el día de hoy? Bueno, contar un poco cómo es la situación acá en Mar del Plata, ya en el tramo final del juicio a la patota neonazi que había en esta ciudad. Y bueno, avisar de alguna manera, cuáles son las últimas cuestiones, qué ha ido sucediendo, es decir, hacer un breve resumen para que todos estemos atentos, atentas y alertas. Porque esto no pasa solo en Mar del Plata. En Mar del Plata hemos logrado visibilizarlo, pero esto es un fenómeno que es nacional e internacional, y lo vemos incluso en otros países que han hasta ganado elecciones, como el caso de Grecia, por ejemplo, ¿no? Donde tienen parlamentarios de la Golden Dawn o Aparecer Dorado, o en Austria, lugares donde estos partidos realmente están avanzando más de lo que deberían, nunca deberían haber avanzado un poco, pero lo están haciendo. Así que bueno, en Mar del Plata la situación es que hay ocho imputados, que son jóvenes de entre 19 y casi 30 años de edad, que han cometido distintos crímenes, distintos delitos en la ciudad, de también diferente gravedad, pero todos para nosotras enmarcados en lo que sería la asociación ilícita y la ley antidiscriminatoria. Porque bueno, se han dedicado durante bastante tiempo a producir ataques, a hacer lo que ellos llamaban cacerías nocturnas en la ciudad, a personas de diferentes colectivos, ¿no? De colectivo LGBT, en mi caso como ateo me amenazaron de muerte, personas en situación de prostitución en la vía pública, todo lo que ellos ven que atenta contra lo que creen que es normal, o sea, todo lo que nosotros consideramos y valoramos como la diversidad, bueno, para ellos debe ser eliminado, aniquilado o como mínimo perseguido y atacado. Así que estos jóvenes lamentablemente han hecho mucho daño, han golpeado personas, por ejemplo, del colectivo antifascista, uno de ellos gravemente, con una fractura del brazo, con cortes en su cabeza, y otros más con lesiones más leves. También a un chico de un colectivo de la diversidad, de Amadi, fue golpeado hasta dejarlo inconsciente, con fractura de cráneo, con pérdida de piezas dentales, con fractura de tabique y distintas lesiones, porque inconsciente fue pateado en el piso. Bueno, llegamos movilizándonos, haciendo distintas acciones en la ciudad, visibilizando, generando mucha presión mediática. Llegamos a esta instancia donde antes del juicio estuvieron un año y medio detenidos en la prisión federal de Marcos Paz, y ahora, bueno, la instancia final de este juicio oral y público, pero con un problema, que es el fiscal no quiere acusar, parece un abogado defensor de estos individuos. Este fiscal, llamado Petigliani, no quería llegar a esta instancia, había pedido un juicio abreviado, quitando la figura de asociación ilícita y de la ley antidiscriminatoria, con lo cual ni siquiera hubiera sido una causa federal si eso no hubiera estado. Y bueno, el tribunal, gracias también a la presión y a las querellas, porque bueno, Lucas, uno de los chicos agredidos, tiene abogado querellante, y la Daya también se presentó como parte en el juicio, lograron que esto, el activismo, ¿no?, se logró que finalmente tengamos el juicio oral y público. El problema es que no se removió al fiscal, y entonces el juicio transcurrió con el representante del Ministerio Público Fiscal sin acusar, de hecho, hasta interrogando a los testigos, a las testigos, de manera perjudicial para la causa, ¿no?, o convocando a personas que no tenían nada que aportar como para demostrar quién sabe qué, es decir, llamar a personas de la diversidad que no habían estado involucradas en la causa, hacerles preguntas sobre los ataques de los cuales no tenían conocimiento, ¿no?, eso, ese tipo de cosas. Este fiscal tiene la lamentable trayectoria de ser garante de impunidad de tratantes, de haber sido removido en causas de delito de lesa humanidad, como por ejemplo las causas que se juzgaron acá por la etapa de la CNU, un grupo parapolicial que había en el preludio del golpe de Estado, y él decía que no eran delitos de lesa, y cuando fue removido se logró enjuiciarlos y que después todos salieran con cadena perpetua, ¿no? Así que ese fiscal es el que nos juega absolutamente en contra. Mientras las querellas pidieron pena más o menos de 10, 15 años para cada uno, mira, me hizo ruido, ¿no? Te puedo preguntar algo, me hizo ruido cuando dijiste los jóvenes y ahora me estás hablando de 10, 15 años y me pregunto más o menos qué edades tienen para saber también qué edades van a tener cuando salgan más nazis aún dentro de 10, 15 años. Sí, bueno, tenés el más joven tiene 19 años, cuando cometió los ilícitos era menor de edad. A él se le pide solamente una capacitación y un programa de educación, de formación, y al resto, bueno, las penas varían, ¿no? Hay pedidos por parte de las querellas penas de 6 años hasta 15, y por parte del fiscal penas desde absoluciones hasta 10 meses, la máxima que pide es 2 años y medio. Entonces, nos parece un despropósito. Si bien yo, en realidad, no soy punitivista, la verdad que me parece que el sistema penitenciario no soluciona nada, y viendo cómo salieron, o sea, en el juicio, porque he ido a presenciar algunas audiencias, y los ves, y ves cómo reaccionan y cómo responden los interrogatorios, y te das cuenta que casi 2 años de cárcel de una prisión federal no sirvieron absolutamente para nada, quizás sirvieron para empeorarlos y que hoy tengan ser de venganza, ¿no? Realmente. Tal cual. Pero bueno, hoy, en este momento, lo que no queremos es impunidad, ¿no? Más totalmente, sí, tener. Sí. Lo que necesitamos es un fallo que además encuadre esto en la ley antidiscriminatoria y en el marco de la asociación ilícita, fundamentalmente. No tanto la pena que se les dé el número, ¿no?, la cantidad de años, eso por lo menos para mí no es tan relevante, sí que quede un antecedente de que lo que ellos hacían era reunirse y formar una agrupación para cometer crímenes de odio, y lo hacían bajo ideologías fascistas, que reivindicaba el accionar del nazismo y del fascismo, tanto en Alemania como en Italia, del fascismo. Y bueno, que todo esto quede claro para la sociedad, porque a veces nos complica mucho comunicar lo que ha venido pasando. Mucha gente lo enmarca en lo que sería una guerra de tribus urbanas y algo por el estilo. Y la idea es que no tiene nada que ver con eso. Y entonces necesitamos un actuar del Poder Judicial que diga, porque parece que lo que hace falta es una autoridad que lo diga, que estos grupos eran eso, ¿no? Eran reivindicadores de totalitarismos, de la dictadura, de Hitler. O sea, tenemos muchísimas imágenes. Sí, sí, aparte que convengamos que tampoco están esperando a actuar cuando ven que estamos en grupo, digamos, quienes podemos formar parte de estos espacios de derechos humanos o LGBT. Digamos, yo estaba leyendo hace un rato la nota que salió en Cosecha Roja con respecto a lo que le pasó a Juan Martín Navarro con los integrantes de Bandera Negra, y la verdad es que no son dos tribus que se encuentran, es una patota de gente súper violenta que se la agarra con un pibe por ser activista LGTB. Sí, sí, eso sí, actúan en lo que ellos llaman cacerías nocturnas, ¿no? Salen, incluso se sacaban fotos cuando salían en auto a dar vueltas a ver si encontraban a alguien para golpear, ¿no? También alguien con aspecto punk, anarquista, también eran sus blancos. Y bueno, esto no puede quedar así impune, es necesario que la sociedad tome conciencia. Por eso estamos convocando también, para mañana que empiezan los alegatos de la defensa, una reunión masiva a la puerta del tribunal, ¿no? Si bien la sentencia lo más probable que sea el 24, ese día ya va a estar todo definido. Lo que necesitamos es que el tribunal vea, o sea, los que integran el tribunal, sobre todo los jueces, vean que la sociedad reclama justicia, ¿no? Reclama que haya mínimamente un fallo que marque los delitos en este marco que nosotros estamos pidiendo. Y lo otro es que también este juicio tiene que representar un freno al avance de estas organizaciones, porque se les dio muchísima visibilidad ahora, y entonces hay un sector no tan pequeño de estos movimientos, ya me sé, Frente Cristo Buenos Aires, Vanguardia Nacional, Bandera Vecinal, Victoria, tenemos muchísimo, ¿no?, en el país y en la región de estos grupos. Los están viendo como referentes, porque los medios le dieron ese rol, son referentes para estos grupos nacionales fascistas, ¿no?, nacionalistas fascistas. Uh-huh. Y si quedan libres, absueltos, o simplemente con una condena basada en lesiones leves y graves, lo que va a ser después va a ser imparable, ¿no? Entonces necesitamos justamente que esto quede muy claro. Y bueno, estos grupos han tenido acá en la ciudad complicidad de la iglesia, del poder ejecutivo, han tenido complicidad sobre todo de la policía, muchísimo, de las fuerzas armadas, algunos de ellos trabajaban en la base naval, que fue un centro clandestino de detención, tienen muchos vínculos, incluso vínculos con organizaciones internacionales. En las computadoras que se les confiscaron se encontraron conversaciones con grupos de ultraderecha de Alemania y de Grecia, ¿no? Entonces, a ver, hay uno de ellos que habla cuatro idiomas, maneja el alemán perfectamente. Entonces, plantearlo también, como se ha querido algunas veces, como un grupito de loquitos exaltados que no entiende nada y salen a golpear, también es un grave error, ¿no? De uno. Estos grupos tratan de organizarse. El 16 de enero del 2016 se reunieron los de acá con otros de todo el país en San Nicolás de los Arroyos para fundar la Confederación de Organizaciones Nacionalistas, y el año siguiente se reunieron en Santa Fe al mismo tiempo que el Encuentro Nacional de Mujeres en su primer Congreso Nacional. Entonces, no tenemos que subestimarlo. ¿Sabes? No, totalmente. ¿No? Mira, ahora que decís lo del Encuentro Nacional de Mujeres, en un fragmento de esta nota de Cosecha Roja que dice La Hora de los Neonazis, se titula la nota, cuentan que en enero de 2015, Franco Pozas, un skinhead neonazi al que le dicen Cabe, se cruzó en Playa Grande con una chica que tenía un tatuaje que decía ni sumisas ni devotas. El skinhead le mostró el suyo, un águila del Tercer Reich, con una esvástica en el centro. Tené cuidado que somos muchos los pelados en Mar del Plata, le advirtió. Pavadita de anécdota, ¿no? Esa chica era de ateos antes, y era de la organización en la que yo estoy. Uh-huh. Y Franco Pozas antes era anarquista antifascista. ¿El mismo que está, el CABE, digamos? Sí, el CABE. No. Y que se llama Franco Posa. Y abajo de esa águila, tiene que esa águila, bueno, hay fotos que te puedo pasar para que las veas y las difundas. Esa águila tapa un tatuaje anarquista que tenía abajo, que se le trasluce todavía. No te puedo creer. ¿Qué le pasó a ese muchacho en la vida para bandearse de esa forma? Mira, la mayoría de estos chicos, siguiéndole chicos, bueno, es un término como demasiado familiar para decirle, la mayoría de estos individuos fueron chicos con problemas de sociabilidad, de socialización. Y bueno, lo que han hecho estos movimientos es darles un lugar de pertenencia, un lugar de contención, y ellos mismos después actuaron así. Este grupo Bandera Negra, que conformaba la mayoría de ellos, lo que hacía era agarrar chicos que estaban en situaciones también complicadas. Había uno que había perdido la casa, la familia se había quedado solo en Mar del Plata, sin trabajo, que daban refugio en un lugar que ellos tenían de reunión, lo ayudaban con la comida. Entonces, así captaban a personas que estaban, digamos, por ahí desamparadas o en situación de soledad, de aislamiento, y bueno, les daban contención y de a poco le introducían su ideología y terminaban saliendo con ellos a hacer estas cacerías, a golpear o a pegar afiches o a pintar esvásticas, ¿no? Qué garrón. Sí, bueno, es la clásica también, ¿no?, de las sectas, de todo este tipo de movimientos oscuros que tienen los mismos mecanismos para cooptar gente. Sí, funcionan más o menos todos igual, buscan personas que estén vulnerables y se aprovechan de esa situación. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos que demostrar es que estamos comprometidas acá en Mar del Plata, activistas y personas que tampoco tengan participación en ningún tipo de organización. Hay que mostrar que la sociedad entera rechaza el regreso de estas ideologías de odio, ¿no? Así que, bueno, estamos haciendo un esfuerzo en la convocatoria y, bueno, tenemos lo que tenemos que ser. Quizás, como aquella marcha que hicimos contra el fascismo a fines del 2015, seremos 2.500, o como en otras oportunidades, seremos 20. Pero pondremos el cuerpo y vamos a estar ahí. Y creo que eso es lo que vale y no le vamos a aflojar porque no podemos permitir que avance, ¿no? Ni un paso adelante para el fascismo. De una, Fer. Bueno, toda nuestra solidaridad, apoyo y antifascismo desde acá, desde Tilcara, y lo que quieras agregar, aprovecha este momento que es tuyo. Bueno, un detalle más, ahora estamos viendo los debates por la ley para la interrupción voluntaria del embarazo, la despenalización del aborto, y está muy bien. Lamentablemente también están usando estos desgastantes debates, estas jornadas extensas, para distraernos a veces y para que todo el activismo que está en una dirección no vea lo que están haciendo en otros lados. Estuvieron reuniendo de la comisión de este proyecto que presentó el Ejecutivo el 16 de junio del año pasado, ¿no?, sobre libertad religiosa, falsa libertad religiosa, y que tiene un apartado muy fuerte de objeción de conciencia, y lo han estado moviendo con el secretario del culto, Santiago de Estrada, un ser nefasto que ha participado en casi todas las dictaduras de la Argentina y también ha sido funcionario de Menem, y no podemos saber qué modificaciones le han introducido a este proyecto, pero bueno, estamos tratando de averiguarlo. Y hay que estar muy atentos a esto, porque por un lado nos plantean este valioso debate, que es una deuda de la democracia sin duda, pero por otro están tratando de sacar un proyecto que justamente va en sentido contrario, porque si la objeción de conciencia se permite en la Argentina de la manera que está embarcada en ese proyecto, va a ser una lesión gravísima, no solo en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, sino en muchísimos derechos ya adquiridos, ¿no? Que ahí quien tenga alguna información extra es bienvenida. Por nuestro lado estamos trabajando intensamente en frenar este proyecto y en saber qué modificaciones han hecho al proyecto original. Tal cual. Bueno, buenísimo todo lo compartido, Fer, te agradezco un montón. Quédate tranquilo que para la semana que viene volvemos al habitual horario. Estoy haciéndole poner las pilas a los y las columnistas para que empecemos a grabar presentaciones y arranquemos este 2018 con todo. Así que ya te estaré molestando en el transcurso de la semana para eso. Te mando un abrazo. Yo, bueno, si no salió demasiado prolijo porque estoy en la calle, pero... No, no, salió perfecto, ¿eh? No lo decía por hoy, sino porque, viste, todos los adornitos, toda la cosita esa que a mí me gusta, está bueno para ir a acomodándolo. Ya vamos a cumplir, no sé cuánto, casi un año capaz, no sé cuándo arrancó tu columna, pero bueno, para ir dándole distintas formas nada más. No te estoy reprochando nada, al contrario, si sabes que te quiero, Fernando, por favor. Bueno, nos vemos, querido, un abrazo. Dale, un beso, chao. Y hablando... Ay, ¿qué pasó? ¿Se bajó mucho? No. Ahí está, hablando de todo un poco, vamos a escuchar el tema de León Gieco, Fachos.

estaban unas feministas, amigas dando vuelta por la quebrada. Son unas amigas de Rosario que van a hacer una invitación para una obra que están haciendo por acá. Bueno, Jorgelina, nosotras somos parte de un grupo feminista que se llama Locas Margaritas. Nosotras hace 15 años que trabajamos juntas, hacemos intervenciones en la calle, leemos todos los sábados y vivimos felizmente como feministas. Hace más o menos 6 años decidimos hacer una obra de teatro. En este caso vinimos 4 acá al norte a pasear y de paso nos vamos a presentar en Iruya. Todavía no sabemos el lugar, nos conectamos y le ofrecimos. Vamos a hacer algunas escenas de la obra que se llama Abrazadas como locas en la pasión. Y después de estas escenas que van a funcionar como disparadores, vamos a hacer un debate y un tallercito. Le llamamos Reunión de Mujeres. Nosotros el viernes vamos a estar viniendo ya para irnos hacia Rosario. Si te interesa que nosotros hagamos esta actividad en Tilcara, nos encantaría. Eso depende de vos. Y bueno, invitamos a todos si tienen ganas de ir a Iruya. Es muy divertida nuestras escenas. Y bueno, un beso grande de todas nosotras. Acá estamos María Elena, Julia, Marilín y Celia. Un beso grande. Solo hace

construir relaciones basadas en el buen trato, el cariño y la libertad. Probar y fallar. Y volver a probar, y volver a fallar, y probar con más ganas, de otro modo, diferente. Se trata entonces de dar más espacio al amor en nuestras vidas, de crear redes afectivas en las que podamos querernos bien, y mucho. Porque posta, bastante falta nos hace. Minutos pasaron de las 18 horas, seguimos en Universo Paralelo, este programa que sale todos los lunes, generalmente a partir de las 18, en el día de hoy arrancamos a las 4 de la tarde, porque en un rato nos estamos yendo para el fondito. En el fondito van a estar Pil, Tucán y Juan Provéndola haciendo una charla relacionada a los libros que han escrito. Ajá, mira cómo perdí el... Ah, no, ahí está. Bueno, les estaba diciendo, nos vamos a encontrar para eso en el fondito a las 20 horas, la presentación de los libros de Pili y de Juan Provéndola, y si quieren, ya que están en el fondito, calentitos, en un espacio ameno, tomando una birrita rica, se pueden quedar a cenar. El menú de hoy va a ser de entrada una sopa de verduras. El principal puede ser una colita de cuadril al horno con mil hojas de papa, o vegetariano, mil hojas de papa con ensaladas verdes, postre y copa de vino, todo eso nada más que por 200 mangos. Aprovechá un lunes para hacer algo distinto acá en Tilcara. Bueno, quizás se vengan los pibes, no sé, estamos ahí charlándolo. A ver, vamos a enterarnos todas y todos juntos qué dice Juan Provéndola, si vienen o no. ¿Cómo lo despreciás, eh? Ay, no lastimas, no lastimas. Dale, ahí te mandamos. ¿Qué querés que te mandemos? ¿Qué te gustaría? Una grande de napolitana me gustaría que me manden. No, ahora les contesto a los chicos. Les decía que si se vienen de la otra punta del pueblo hasta la radio, lo que nos demoramos, yo ya estoy en el fondito, pero bueno. Ese era Juan Provéndola. Ahora lo escucharon en ese mensaje, en un rato lo van a escuchar promocionando la fecha dentro de un rato. Sé qué va a pasar. Quizás los que me quieran. Vamos con un poco de internacionales. También se estaba comunicando Paloma, abogada jujeña, que está con la causa de los compañeros detenidos arbitrariamente, compañeros detenidos por luchar. Nos va a contar un poco cómo viene la mano. Parece que se está solucionando todo, esperemos que sea así. Mientras tanto, les cuento que una entrevista que salió para rebelión.org, para Nodal, de Lucío Garriga y Hernando Salkowicz. Me hicieron una entrevista a Guillermo Boulos, coordinador del Movimiento Sin Techo de Brasil y precandidato presidencial 2018. Dice: Brasil vive la crisis democrática más grave desde el fin de la dictadura. No creo en ese infiel. Es quizás la principal figura de la nueva generación de la izquierda brasilera, a fuerza de carisma, liderazgo popular y claridad política. A sus 35 años, Guillermo Boulos pasó de referente social, líder del movimiento Sin Techo, a ser la esperanza del futuro, según palabras del propio Lula en el cierre de su último discurso antes de ir a prisión. En esta entrevista, el también precandidato presidencial por el Partido Socialismo y Libertad, PSOL, analiza la crisis estructural del sistema político brasilero y destaca que va a ser muy importante la presión internacional para libertad de Lula y para restaurar la democracia. Además, reflexiona sobre los límites que demostraron los gobiernos del PT. Ya no hay más espacio para una política de conciliación de clases. No hay posibilidad de avanzar sin enfrentar los privilegios de los de arriba. Si quieren leer la nota completa, pueden entrar a www.nodal.am y si no, a rebelión.org. Hubo una masiva movilización por la libertad de los 8 detenidos por protestar en San Salvador de Jujuy. Durante la mañana de hoy se realizó una masiva movilización convocada por organizaciones sindicales, sociales y políticas que reclamaron por la libertad de 8 referentes sindicales y sociales detenidos arbitrariamente el sábado pasado. Los mismos fueron detenidos por su parte de una movilización el 4 de abril, en el marco de un paro provincial del Frente Amplio Gremial de la Legislatura Provincial, donde el gobernador Gerardo Morales daba inicio a las sesiones ordinarias y la policía reprimió a los manifestantes. Los detenidos desde el día sábado, acusados por de atentado a la autoridad, agravadas por poner mano a la autoridad, cuya causa fue ordenada por el juez Jorge Zurueta, iniciada por el fiscal Diego Cusel, siguen privados de su libertad con delitos que incluso son excarcelables. que ya hablamos de esto alguna vez. De la movilización participaron organizaciones, dirigentes sindicales, sociales y políticas de ATE, CTA, ACEP judiciales, ATCA, ADEP, organismos de derechos humanos, hijos, CEPRODH, familiares de detenidos y desaparecidos de Jujuy, expresos políticos, organizaciones sociales, SCC, CTEP, Tupac Amaru, CDP OLA y políticos, PTS, FIT, POF, FIT, PCR, PC, FUIO y PJ. La misma recorrió las calles céntricas de la capital jujeña hasta llegar al Ministerio Público de la acusación, donde los detenidos se les tomó indagatoria y posteriormente se dirigió a la Casa de Gobierno para culminar en el juzgado de control de la calle Bustamante. Hasta el momento, integrantes de las organizaciones sociales como CTEP y OLA realizan una permanencia en el lugar. Quisiera un día oscuro, nos toca perder, que sea con una sonrisa, así el hijo de puta se va con el culo lleno de Consultados por la izquierda a diario, mientras diputados y concejales del PTS y FIT de la capital, Palpalá y Ledesma, acompañaban la movilización de hoy, el diputado Alejandro Vilca afirmó: presentamos este proyecto expresando nuestra preocupación por las reiteradas detenciones a distintos dirigentes sindicales, sociales y políticos ocurridos en la provincia de Jujuy durante los últimos meses, en lo que ya constituye un modus operandi del Poder Judicial que criminaliza la protesta social de la provincia. A su vez, la diputada Natalia Morales afirmó: esta práctica de detener dirigentes sindicales, sociales y políticos no es nueva en nuestra provincia. A la detención de Milagro Sala, aún con prisión domiciliaria, se suman las detenciones en diciembre pasado de 25 obreros del Ingenio La Esperanza y uno de sus abogados, la de estudiantes de Seijai de Ar, y a mi compañera la concejala del PTS Frente de Izquierda, Andrea Gutiérrez, el pasado jueves de Semana Santa, la del dirigente de ATE, Gustavo Humberto Santos, el pasado 24 de marzo, entre otros. Se hace duro. Bueno, sobre lo que está pasando en Jujuy, acabamos de conseguir el audio gracias a la compañera queridísima Luz desde Jujuy, que estuvo ayudando con la agenda de este programa, con lo que está pasando allá. Perdón, escuchamos a Paloma, abogada jujeña. Bueno, el día 14 de abril, en horas de la mañana, en las 7 de la mañana, se iniciaron simultáneas detenciones de diferentes referentes y militantes de organizaciones sociales que marcharon el 4 de abril en la marcha que fue convocada, que coincidió con el inicio de las sesiones de la ordinaria de la legislatura en que hablaba el gobernador. Y bueno, la gente se movilizó, el Frente Amplio de Gremios se movilizó repudiando el 5% de aumento a los estatales y bueno, y en general un repudio generalizado hacia todas las políticas de este gobierno de ajustes y represivas. En ese marco se desató una violenta represión en realidad. Muchas personas resultaron con heridas de bala de goma, tiraron gases lacrimógenos, así que hubo gente que terminó en el hospital, había gente mayor, había personas con niños menores, chiquititos, bueno, y eso la policía obviamente no lo tuvo en cuenta. Estaba la infantería, la caballería, grupo de operaciones especiales, así que la represión fue bastante, bastante fuerte. A consecuencia de eso, y lejos de investigar la justicia, quien ordenó ese accionar represivo, lo que se hizo fue criminalizar, digamos, a los manifestantes con la acusación de que se habían producido delitos como resistencia a la autoridad y daños producidos en supuestas camionetas que se encontraban en el lugar. Con esas dos imputaciones fueron detenidos por orden del fiscal de la Fiscalía de Instrucción número 2, Diego Kussel, quien pidió y el juez que autorizó, que ordenó, digamos, las detenciones, dispuso que se realizaran entre el 13 de abril y el 15 de abril. Así fue que los compañeros fueron detenidos a partir del sábado a las 7 de la mañana. Bueno, y hasta el momento continúan detenidos, pero durante el transcurso del día sábado, diferentes abogados que nos autoconvocamos, que se autoconvocaron, presentaron un habeas corpus pidiendo, señalando, ¿no?, que las detenciones habían sido arbitrarias, pero sobre todo teniendo en cuenta que se trata de delitos que no, por un lado, no tienen penas altas, la máxima no llega a 3 años en ninguno de los 2 casos, por lo tanto son delitos descarcelables. Lo que hubiera correspondido es que fueran citados mediante citación judicial o fiscal para que se apersonen a conocer causa y ejercer su derecho de defensa. No correspondía, digamos, una detención porque no hay elementos para ordenar, no hay ni pruebas de indicio de que ninguna de las personas vaya ni a entorpecer la investigación ni a fugarse. Pero bueno, por eso entendimos que era arbitraria la detención, se presentó un recurso de habeas corpus para tratar de lograr la libertad de los compañeros detenidos. El juez que intervino en ese momento por el habeas corpus fue el doctor Isidoro Cruz, que si bien por un lado rechazó el habeas corpus, o sea que no hizo lugar a la libertad de los compañeros, dispuso alguna medida que tenía que ver con las condiciones de detención, sobre todo en relación que se cumplieron a medias, hay que decirlo también, pero se cumplieron en relación a 2 de los detenidos que presentaban problemas de salud con anterioridad y que necesitaban ser asistidos y controlados en el hospital. En el transcurso del día de hoy, lunes, nos fuimos sumando más abogados a la defensa de los compañeros y se cumplieron las medidas de rigor, que era poner a disposición, digamos, las personas detenidas para que conozcan la causa, así que fueron trasladados en la mañana a la fiscalía para conocer la causa, para designar sus abogados defensores. Hubo una masiva movilización de todas las organizaciones sociales y los gremios también hacia la fiscalía. Así que bueno, les tomaron la declaración indagatoria y con posterioridad nosotros ya habíamos, digamos, dejado los abogados que nos presentamos e hicimos el pedido que se está resolviendo en estos momentos, que es el de cese de detención para lograr la libertad. Con estos fundamentos, que entendemos que no se tratan de delitos graves ni que tengan condenas mayores a 3 años, y que la causa puede seguir tramitando en condiciones normales y con ellos en libertad. Así que eso, en el transcurso de la tarde esperamos que el fiscal emita su dictamen, que creemos que va a ser favorable, esperamos que sea favorable, y posteriormente los compañeros van a ser trasladados al juzgado, donde el juez les concederá la libertad. Así que esperamos que eso suceda en el transcurso de estas horas y que los compañeros hoy ya puedan estar de nuevo en sus casas y con sus familias. Hola, estos son... We'll be right back. Universo paralelo. Se ha puesto y se ha cargado mucho las tintas últimamente con el tema y con frases comunes como sin libertad de prensa no hay democracia, lo cual constituye justamente la inversión de cómo se dan los hechos en la realidad. Sin democracia no hay libertad de prensa. Y necesito repetirlo, porque a fuerza de repetir este mensaje, las corporaciones mediáticas nos quieren hacer creer que lo que no sale en sus páginas no es democrático. Repito, la lucha para recuperar la democracia se dio en las calles. Se dio con las abuelas de Plaza de Mayo, se dio con las marchas de la multipartidaria, se dio con las huelgas, se dio con la movilización de toda la sociedad. Gracias a esa lucha se recuperó la democracia y una vez recuperada la democracia hubo libertad de prensa. Nadie ignora que cuando hay regímenes totalitarios lo primero que hacen es abolir la libertad de expresión. Radio La Caprichosa 97.1. Несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его власти уже разбиты, нашли сотрудников. Иван фон коммуниста, Иван ya no lo es. Iván creyó en algo, hoy no saben qué creer. Iván hoy mira absorto la tierra que perdió. Estamos escuchando Pilsen de fondo, esta banda que su guitarrista y su vocalista van a estar tocando gratis esta noche en el Fondito Belgrano 420, Galería Tilcara al fondo. Acércate, podés comer algo, podés tomar una birra, podés escuchar una charla, hablar de libros como plan. La verdad que está buenísimo. Antes de escuchar la invitación de Pilsen, Paloma, la abogada que nos estaba enviando los audios de Jujuy, se olvidó de hacer una aclaración. No queremos dejar de darle este aire para que hable y cuente lo que está sucediendo con los compañeros detenidos en Jujuy. Algo importante para destacar de estas detenciones es que fueron realizadas en el marco de la criminalización de la protesta, ¿no? Nosotros venimos ya viviendo ya, no solamente a nivel provincial, sino a nivel regional, una situación de persecución y de criminalización de los sectores opositores a los gobiernos de turno, y esto es una cuestión que sí hay que destacarla y es de alta preocupación, porque lo cierto es que los compañeros que estuvieron detenidos fueron compañeros que participaron de una protesta de gobiernos de turno, y esto es una cuestión que sí hay que destacarla y es de alta preocupación, porque lo cierto es que los compañeros que estuvieron detenidos fueron compañeros que participaron de una protesta ejerciendo un constitucional y legítimo derecho por la situación que se vive en nuestra provincia a nivel nacional. Entonces, que la respuesta del Poder Ejecutivo y del gobierno sea represiva y no política es de suma gravedad, ¿no? O sea, hay un reclamo, una demanda de las condiciones de vida de los jujeños y jujeñas que no está siendo atendida, y no solo que no es atendida, sino que además es perseguida y criminalizada. Entonces, más allá de que alguien podría pensar que la justicia hoy, digamos, habiendo efectuado detenciones el día sábado y el día lunes, liberando a las personas detenidas, podrían pensar en términos de, bueno, qué ágil es, en realidad es muy grave lo que sucedió, porque los compañeros fueron detenidos habiéndoseles iniciado una causa penal por un hecho que claramente no corresponde, porque se trata del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta, que son son derechos que hacen, digamos, a la democracia y a la república. Así que esto creo que hay que remarcar y enfatizar, y una decisión de los compañeros y compañeras abogados que tuvimos fue esto, ¿no? Continuar con la denuncia, repudiándola, y bueno, y en instancias que si no son nacionales tienen que ser internacionales, pero que efectivamente llevemos los reclamos de lo que está sucediendo en el marco de derechos que se están ejerciendo y que por otro lado se están reprimiendo. Bueno, eso para cerrar, Paloma desde Jujuy, abogada de los detenidos, como bien dice, detenidos en el marco de la criminalización de la protesta social, salir a la calle y manifestarnos es nuestro derecho. Si no estamos de acuerdo con el ajuste que nos propone este gobierno neoliberal, lo vamos a decir porque podemos y porque queremos. Así que ante este avasallamiento de nuestros derechos, lógicamente salimos a la calle y buscamos la libertad. Al parecer se estaría dando esta noche, así que genial. Ojalá que todos esos compañeros vuelvan a estar con sus familias en su casa y defendiendo todas las injusticias que defienden. Una estrella roja, Iván se suicidó. Ahora sí, escuchamos la invitación de Pilsen para de Piltrafa para esta noche en el fondito. Hola, esto es un saludo para Radio La Caprichosa, para Jorg. Les habla Pil, vocalista de Los Violadores y de Pilsen. Esta noche vamos a estar en el fondito con el Tucán, que va a estar tocando también conmigo, y con Juani Provéndola, periodista. Vamos a estar presentando nuestros libros, Rock Politik y el libro de Rock and Roll de Hessen, y el libro que está coescrito mío junto a Juan Carlos Kramer, que se llama Más allá del bien y del punk. Así que los invitamos a partir de 20:30 que estén en el fondito, que vamos a estar tocando unas canciones electroacústicas. Vamos a pasar una noche muy linda hablando de rock en la Argentina, de la dictadura, de Malvinas, de todo lo que fue concerniente a la sociopolítica con el rock. Un abrazo grande, y esto es gratis, ¿eh? Así que, bueno, vamos a mandar un buen brindis con algún buen vinito. Y va muy bien absoluto. Les cuento un poquito, por ejemplo, el libro de Pil se llama Más allá del bien y del punk, y aunque muchos de ustedes tengan familia y trabajen muchas horas por semana y hayan acotado ciertas costumbres, en cada uno de ustedes hay alguien que sigue siendo punk. La buena noticia que vengo a traerles es que alguien de ustedes en este momento avergonzó a sus familias, compañeros de colegio, y confrontó a la sociedad. Ese chico raro al que muchas veces les costó sostener, al que muchas veces debieron sacar de la cana, es el mejor de ustedes. Así presenta a Juan Carlos Kramer este fructífero ida y vuelta con Pil, pionero del punk argentino de la banda Los Violadores, en el que transitan la historia del movimiento en el país y en el mundo desde sus comienzos hasta la actualidad. Un recorrido que no se agota en los grandes citos, las anécdotas y la experiencia de más de 35 años de dos protagonistas de la escena punk, sino que bucea en las raíces filosóficas y sociales de un movimiento que, lejos de haberse agotado, sigue teniendo proyección y expansión en el siglo XXI. Más allá del bien y del punk, publicado por Planeta, es una lúcida y profunda reflexión que ofrece de primera mano una mirada fresca, cruda y punk al mismo tiempo que incorpora la perspectiva interdisciplinaria de distintos creadores, pensadores, docentes y periodistas acerca de uno de los fenómenos artísticos más extremos de las últimas décadas. Del reencuentro de Kramer con Los Violadores y sus charlas con Pil en Perú y en Argentina surgen una parte de los escritos que componen este libro, la obra de rescatar aportes y derrotes de otros músicos, activistas, ámbitos y pensadores punk locales. Por otra parte, otro de los libros que se van a presentar hoy es Rock Politik, de Juan Ignacio Provéndola, 50 años de rock nacional y sus vínculos con el poder político. En la tapa se ve una foto de Vena, de Charly García con Carlos Saúl, Me agarro una teta, Menem. Dice rock política, 50 años de rock nacional y sus vínculos con el poder político argentino. Después de ser presentado el año pasado en una curiosa gira que recorrió el país, Rock Politic, ahora reeditado en coincidencia con el 50 aniversario del rock argentino, de ese modo vuelve a reponerse en las bateas de las librerías. El libro del periodista Juan Ignacio Provéndola, de Página 12 y AM Nacional, fue lanzado a principios del 2016 en Eudeva y desde ese entonces se viene presentando en distintas ciudades con un particular formato que incluye el cierre en vivo del artista. De un artista, en este caso va a ser de Pil y de Tucán. De Ushuaia a La Quiaca, pasando por Posadas, Oberá, Rosario, Santa Fe, Rafaela, Tucumán, La Plata, Villa Gesell, Mar del Plata, Pinamar, Santa Teresita, Monte Grande, San Isidro, o también en el marco de eventos como la Feria del Libro de Buenos Aires o en el tradicional Encuentro de Jóvenes de Chapalmadar. Rock Política recorrió más de 20 ciudades acompañado de artistas locales. La propuesta se trata de la presentación inicial del contenido del libro, acompañado por interesantes imágenes que permiten adentrarse en esta relación tan apasionante del rock con la política y viceversa en Argentina. El llamado rock nacional se inició en el año 66 como expresión marginal y contracultural, y en ese entonces nadie imaginaba que medio siglo más tarde sonaría en actos de campaña y en jingles proselitistas que desfilarían por los pasillos de la Casa Rosada y que sería bailado por presidentes y gobernadores, que levantaría banderas políticas y que se manifestaría ideológicamente. Nadie imaginaba, en definitiva, que el rock y el poder encontrarían espacios comunes de celebración y legitimización mutua. A través de innumerables testimonios y un fuerte trabajo de archivo, Rock Politic bucea en 50 años de encuentros y desencuentros, rupturas y asociaciones, tensiones y contradicciones, para trazar el mapa a través del cual se fueron cruzando el rock y el poder político en Argentina. Promediando la década del 60, el rock se propaga en Argentina y siembra sobre un terreno virgen en el que convergen jóvenes que se sentían interpelados por la prédica política, la consideraban sumergida en un universo extraño y ajeno, el de los adultos. Durante sus primeros años, el rock no combatió el poder político, simplemente lo ignoró. Por otro lado, nos queda Villa Gesell Rock and Roll, edición independiente. Nunca se puede asegurar que es primero si el sitio, la gente o las circunstancias, pero en el hecho que determinados lugares son el epicentro de sucesos determinantes y extraordinarios para el arte, como Ibiza, Florencia, París y en dimensión local Villa Gesell. Los que posteriormente serían protagonistas del rock de Argentina y también de otras disciplinas percibieron una libertad inusual en el Gesell que se podía aprovechar para vivir de artesanías o simplemente ir sin planes ni recursos. Felizmente los acontecimientos se precipitaron y los boliches dieron curso a recitales, café-concert y etcétera, entre los que sucedió todo y desfilaron todos los que posteriormente admiramos. El rock llegaba a Argentina para quedarse y en Villa Gesell encontró un mitológico punto de encuentro, también de paso. Escuchamos a Pez haciendo El cuerpo es un momento y vamos llegando al final de este programa. Ay, sí, dale, perdón, me olvidé. Y si la decisión es de... Bueno, seguimos con el programa. Perdón, me colgué escuchando un audio privado. Ya estoy terminando. Me voy para el fondito. Ya fue todo. Nos encontramos en el fondito en un rato. A las 8 arrancan los muchachos a dar esta charla de libros que les acabo de contar. Y va a haber un menú riquísimo que preparó la Andy, así que acérquense. Es gratis, está bueno acompañar estas organizaciones conjuntas. En este caso fuimos Radio La Caprichosa, el Fondito Bar y Comidas y el Hostel Tierra Andina, que está frente a la Plaza de Juegos, al lado de la terminal. Muchísimas gracias a Tommy, a Andy del Fondito por coparse. Muchísimas gracias al Dani Sati del Tierra Andina también por coparse. Gracias a Ana Clara, que va a prestar una de las guitarras, creo que el Jero la otra, esperemos que así sea. Me voy a ocupar de esas cosas ahora, y me voy con un tema de Pilsen que está un poco, tiene que ver con esto que también tengo ganas de ir a hacer al fondito, que es tomar otra cerveza más. Pilsen, nos encontramos el lunes que viene, esta vez sí a las 18 horas. Muchísimas gracias a todas, todos, todes por estar ahí del otro lado. Un abrazo. Cuerpo es un instrumento, cada relación una orquesta, una manera de hacer el mundo. Porque más voces que se animan,